Le pregunto yo a usted, ¿verdad? Cuando usted celebra su aniversario de boda, ¿sí lo celebra, no? ¿O se le olvida? ¿Se le olvida? ¿Sí? ¿Es de esos esposos que necesitan un texto? ¿Que les manden recordar? Usted sabe, ya tiene el teléfono, entonces márquelo ahí, ¿verdad? Para usted mismo, que le suene la alarma, como si fuera al médico. ¿Eh? Porque esto es más importante. Es más importante. Llegó un hombre, ¿no? A su casa con un ramo de flores. Y su esposa se hizo la sorprendida. Se hizo la sorprendida. Ella sabía que era el aniversario, pero pues se emocionó y le dijo, ¿para quién son las flores? ¿Cuál es la ocasión? ¿Verdad? Dice, son para ti. ¿Y cuál es la ocasión? ¿Por qué me las compraste? Dijo, porque si no te traigo nada, te enojas. Ya sabes que es nuestro aniversario. ¿Verdad? Ese llegó así, entonces llegó otro, ¿verdad? Y trajo flores a su esposa, pero él... Era su aniversario también y llegó y le trajo las flores y le dice, mi amor, ¿trajiste flores? Sí, ¿y por qué? ¿Cuál es la ocasión? Dice, bueno, la verdad no necesito una ocasión para traerte flores. Pero esto fue lo que me pasó. Me fui al supermercado, pasé por donde estaban todas las flores y me hice una pregunta. ¿Cuál de estas flores estará más bella? ¿Las que están aquí o la que tengo en casa? Y decidí traer una de cada una para hacer la prueba y tú las rebasas a todas. ¿Qué cree que pasó con las flores? ¿Eh? No, hombre, las tiraron. Se cayeron allá al piso, ¿verdad? O sea que no es solamente hacer las cosas, pero ¿cómo las hacemos? La otra parte que les recomiendo yo en su aniversario, cuando tengan la oportunidad y que ustedes van a salir a celebrar algo como pareja, sea el cumpleaños, mantengan una pequeña plática de unas tres preguntas. Decirle, realmente quiero saber cómo está tu corazón. Quiero decir, sin reproches ni nada, me importa cómo está tu corazón. Lo otro que yo quiero saber es qué he hecho mal para poder corregir. Y lo último, ayúdame. ¿Qué puedo hacer para ser mejor en nuestra relación? Y si usted hace eso constantemente, ¿verdad? Ella se va a sentir importante. Ella va a valorar que a usted le importa su relación y que quiere mejorar. Y eventualmente va a mejorar. Va a mejorar. El problema que nosotros, ¿sabe cuál es uno de los grandes problemas en el matrimonio? Se llama acumulación. Acumulación. No solo de gritos, no solo de problemas. A veces es la acumulación de espacios. La acumulación de espacios. La acumulación de olvidarnos. Olvidarnos decir te quiero. Cuando le decimos a nuestros hijos o a nuestros cónyuges te amo, nunca es una palabra repetida. A los oídos de nuestros hijos o de nuestra esposa, siempre es una palabra nueva. Siempre es fresco escuchar te amo. Mi esposa dice, ¿qué dijiste? ¿Verdad? A ver, dilo, no te escuché. ¿Verdad? Porque es que me gusta que me lo digas. Me gusta que me lo digas. ¿Cuánto tiempo tenemos, pastor? Bueno, es que la dinámica tomó mucho tiempo. So sorry. Vamos a ir al libro de Eclesiastés en el capítulo 12. Capítulo 12, verso 9 en Eclesiastés. Cuando usted lee este capítulo, como me sucede a mí, hoy lo estuve repasando, usted se va a recordar de una persona. Ya estamos ahí, Eclesiastés 12, versículo 9, dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Si no lo ha reconocido, ahí al lado le puede poner Pastor Luis Floriano. ¿Dónde es, pastor? Eclesiastés 12:9. Sí, ese es el pasaje del Pastor Luis. ¿Cierto? ¿Sí o no? Es un hombre lleno de sabiduría. Que yo vengo acá a oír. Más que él me pone a hablar. Yo vengo a observarlo, de verdad que yo viajo, yo voy por algunos lugares y usted también puede mirar predicadores por ahí, escuchar predicadores. Pastor Luis es algo especial. Es un hombre muy especial, de verdad. No, no me está pagando ni me va a dar extra ni nada, es de verdad. Es un privilegio, hermanos. Dios les ha amado de tal manera que les ha dado ese regalo. No lo menosprecien, aprovechenlo al máximo. Ojalá que algunos de ustedes, ¿verdad?, se conviertan en una réplica, se conviertan en un discípulo que muestra, ¿verdad?, quién es su maestro, ¿verdad? Aparte de que sabe que es Cristo. Dice el verso 11: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Aquí hay dos. Cuando se dice la Biblia, cuando dice la Biblia, son como, ¿verdad? Nos hace dos similes que están aquí, que son comparaciones, y la primera son aguijones. Este aguijón o aguijadas es una vara larga que tiene una punta al final, que se usaba para picar a los animales, a las yuntas, especialmente cuando empujaban o jalaban una carreta, ¿verdad? O un arado. Ahora, dice que así se siente, pero lo que, no quiero que mire el énfasis en el, híjole, el dolor, cómo se siente, sino que anima a los animales a no estancarse, a seguir adelante, a esforzarse, ¿verdad?, para llevar lo que es su responsabilidad. La siguiente palabra es los clavos. Estos clavos plantados hacen el trabajo opuesto. Son para fijar, para afirmar, para que tengan raíces, para que, como dice el libro de Efesios capítulo 4, 14, para que no seamos llevados por todo viento de doctrina. Y yo espero que el día de hoy nosotros podamos recibir esta palabra, ¿verdad?, para que le ayude a seguir adelante, le ayude a seguir adelante, y que en las convicciones que usted va a recibir de la palabra de Dios, usted se mantenga y no sea conmovido. No importa que cambie la cultura, no importa que cambien las leyes, no importa que cambie quien cambie, usted sepa que su matrimonio ha sido diseñado por Dios, y Dios es el arquitecto y Él es el que lo ha creado. No lo ha creado el gobierno ni ninguna constitución gubernamental. Dios es el inventor del matrimonio, por lo tanto Él es el que establece cómo debe de ser y cómo debe de funcionar. ¿Amén? Grave eso, es decir, porque yo sé que usted puede tener, ¿y qué hacemos con la comunicación y las finanzas y todo este tipo? Mire lo que dice el versículo 12. Vamos a saltar ahí el versículo 13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Repito, el fin de todo discurso, es decir, ¿cómo le explico yo? Tiene problemas de comunicación, tiene problemas de finanzas, tiene problemas en la intimidad, tiene problemas de respeto, de romance, etcétera. Los matrimonios tendemos a tener esos problemas, pero necesitamos un momento donde regresar para volver a agarrar el entendimiento que necesitamos. ¿Cuál es? El mandamiento de Dios. Dice entonces, temer a Dios, porque lo que tú estás haciendo con tu cónyuge tiene que ver con Él, porque Él estableció el matrimonio. Nuestro matrimonio no es algo que nosotros podemos hacer lo que nosotros querramos. Le voy a explicar ahora que el matrimonio no se trata de nosotros. No se trata para que yo sea feliz. Yo sé que nos habían dicho, ¿no?, todos los cuentos de hadas y todas esas cosas. Se casaron y fueron muy felices, ¿eh? Pero nunca han mostrado después que estas hadas se casaron, envejecieron. ¿Verdad que no tenemos la segunda parte del cuento? Entonces nos engañaron. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo. Estuve una vez en Toluca, ¿verdad?, y yo estaba apoyando a unos misioneros brasileños, y había una cena especial y yo no había sido invitado. Yo había llegado para hacer un trabajo misionero, pero llegué un día antes y ellos iban a ir a la cena. Y me dijeron, perdón, Jesse, tenemos que ir a una cena. Y ya desafortunadamente no nos habíamos acordado, pero te vamos a dejar solo en casa. No hay problema, yo disfruto el descansar, disfruto. Pero entonces le llamaron a la misionera, a sus amigos, y le dijeron, oye, que no se te olvide pasar por el súper, ¿verdad? Y te traes una salsa de esto y de aquello. Entonces dijo, sí, dijo... La verdad es que estoy corriendo un poquito tarde porque nos llegó visita. Tenemos un amigo que nos ha visitado de Chicago. ¿Quién es? Y entonces le dijo, no, es un pastor. ¡Ah, tráetelo! Tráetelo, dijo. Nosotros tenemos muchas ganas de uno de esos. Ninguno de ellos creía en Dios. Era una reunión profesional. La misionera era dentista de profesión y estos hombres eran doctores, eran ingenieros, eran abogados, ¿verdad? Y tenían esta reunión, esta fiesta. Y entonces, pues me llevaron, ya fui yo de sorpresa. Y ellos estaban comiendo, se echaron sus tequilas y todo lo demás, la carne estaba riquísima. Pero llegó el momento donde ellos dijeron, vamos a hablar, que el pastor nos diga algo, ¿no? Que el pastor nos diga algo, y ellos ya estaban entrados. Y nos fuimos ahí alrededor de una fogata, y entonces ellos dijeron, a ver, pastor, échesele, él. Suéltese, a ver qué. Y entonces, yo no sabía, ¿verdad?, cómo comenzar y algo, pero yo les dije a ellos, ¿algunos de ustedes conocen el propósito de la vida? Y ellos pensaron, ¿el propósito de la vida? Sí, el propósito por el cual estamos acá. Y entonces uno de ellos me contó esto y me dijo, eso siempre fue mi inquietud. Desde que yo era muy joven, yo me hice esa pregunta, ¿cuál es el propósito de la vida? Pero no le pregunté a nadie, yo traté de responder a esa respuesta por mí mismo. Y entonces comencé a estudiar y yo pensé que el estudio, el terminar una carrera, me lo iba a definir. Me iba a dar la respuesta a mi pregunta. Pero me gradué de la universidad y me quedé con la pregunta. La educación no resolvió cuál es el propósito de mi vida. Pero luego entonces me vino otra idea y dije, no es cuando uno termina su carrera, es cuando uno comienza a ejercer. Cuando uno comienza a ejercer, descubre el propósito de la vida. Dice, comencé a trabajar y a trabajar y a trabajar y después mi trabajo se convirtió en una rutina y entonces dije, ¿esto es todo? ¿Que no hay nada más? ¿Este no puede ser el único propósito? ¿El que uno trabaje? Entonces dije, ¿sabes qué? No es cuando uno trabaja, es cuando uno se casa, ¿verdad? Porque ya es más que el trabajo, ya estás con una persona. Entonces me casé y la luna de miel y todo fue hermoso. Dice, pero quiera o no, en 2 o 3 años, mi matrimonio, mi trabajo, se convirtieron en una rutina. Y yo dije, pues ni modo, pues yo creo que ya no. Pero pensé, no, es cuando tengamos hijos. Y tenemos 3 niños y ya no quiero ir por el cuarto. No hemos encontrado el propósito. Qué bueno que está usted aquí. Ahora díganos cuál es el propósito. Y yo le leí este versículo. Entonces cuando yo le leí el versículo que dice, teme a Dios, ¿verdad? Guarda sus mandamientos porque esto es el todo. Él reaccionó y me dijo, entonces tengo que ser monje, tengo que ser sacerdote, tengo que ser un monje, tengo que ser... Eso es lo que... No, eso no dice. Lo que dice es, ¿cuáles son los mandamientos de Dios para el matrimonio? El mandamiento de Dios para el matrimonio, ¿verdad? Es esposos amen a sus esposas, ¿verdad? Y esposas respeten a sus maridos. Ese es el beneficio para tu matrimonio. Y cuando les comencé a explicar de ahí, ¿verdad? Los mandamientos de Dios de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, y en nuestro diario vivir, entonces dijeron, eso tiene sentido. Yo les quisiera decir, ¿verdad? Ese día ellos vinieron a Cristo, pero no, ¿verdad? Pero tuvimos esa apertura, tuvimos ese momento. La misionera aprovechó ese momento, construyó relaciones y eventualmente 3 de esas parejas vinieron a Cristo. Entregaron su vida a Cristo y formaron un ministerio que se llamó Manos de Amor en Acción. Manos de Amor en Acción. Y hacían brigadas. Es una historia increíble la de la doctora, la dentista. Yo la recuerdo con mucho cariño. Es una mujer que dejó su patria y hizo muchas misiones. Tengo gratos recuerdos de ella. Ella es una anciana que sigue haciendo trabajo misionero, pero ahora está en China. Ahora está en China. Y es una anciana. Es una mujer anciana. Y todavía de vez en cuando me contacta y me contactó y me dijo, Jesse, te quiero contar algo. Dice, porque mira, ahora con esto del Facebook, me contactó una mujer y me dijo a través de Messenger, me dijo, usted no me conoce, pero yo no la he podido olvidar. Yo la conocí a usted cuando yo tenía 9 años. Nunca me olvidé de usted. Usted hizo un trabajo de dentista a mi abuelita. Mi abuelita nunca había ido al dentista, fuimos muy pobres. Mi abuelita no sabía, tenía miedo, pero usted le dio confianza, le limpiaba las lágrimas, le daba caricias y luego le hizo todo su trabajo dental y la abrazó. Cuando yo vi eso, yo dije dos cosas. Yo quiero hacer lo que ella hace y quiero hacerlo por lo que ella lo hace. Le llamo para decirle que soy dentista y soy misionera. Es un tremendo legado, ¿no? Entonces, tal vez no todos vamos a hacer ese impacto, pero tú tienes un grupo muy, muy, muy, muy bonito, es tus hijos. Y los modelos matrimoniales están escasos, hermano. Y usted puede llenar su casa de lujos, llenar su casa de cosas, pero si sus hijos no tienen un modelo, ¿verdad? Cada día, especialmente los milenios, yo tengo 2 hijos, uno de 24 y uno de 20, y no tiene novia, no tiene, ya me preocupa. Pero yo le dije, ¿por qué? Dijo, no, papá, no te purques, no, estamos bien, no pasa nada. Pero dice, nosotros somos de esta generación que nuestra misión es salvar nuestra soltería lo más que se pueda, hasta lo máximo. Y yo no sé si es el mejor plan, pero también tienen otro problema, dicen ellos. Yo he encontrado que los jóvenes están en relaciones, ¿verdad?, de noviazgo por motivos equivocados, por soledad y por aburrimiento. Yo no quiero ser parte de esa estadística. Tiene que ser cuando llegue esa mujer, ¿verdad?, y yo tenga que pagar el precio de estar desvelado por ella. Cuando eso llegue, a ninguna otra la quiero entretener. Y no quiero entretenerme con nadie. Cuando eso llegue, dijo, hermano, digo, pues ojalá que llegue, porque, ¿verdad? No hace ningún esfuerzo. No hace ningún esfuerzo. Y digo, ¿qué hay que buscar? Yo me voy con ellos a la tienda. Perdón, pastor, ¿verdad? Yo no soy el mejor pastor ni mejor papá. También mi esposa me dice, tú eres malo. Vas a echar a perder a mis hijos. Yo me voy al mall con ellos y yo les doy $20 por cada número de teléfono de una chamaca que... Pero ya que me lo traen, le digo, ahora llámale. Y jugamos bastante con esto. Cuando nos vamos de vacaciones hacemos lo mismo. Hacemos, ¿por qué? Yo quiero que ellos recuerden algo, ¿verdad? Nosotros tenemos una amistad, es muy difícil mantener una amistad con tu hijo, especialmente cuando ya tiene 24 años y todavía somos bien cuates. Todos somos cuates. Él está en el colegio, él me dice, comenzó el nuevo semestre y estamos en clases. Y entonces le digo, ¿y qué tal? ¿Cuántas chavas están en tu clase? ¿Verdad? Están 2, dice, y una está bien guapa, pero no tiene nada aquí. Pero está aprendiendo, está esforzándose, dale chance. El fracaso del matrimonio el día de hoy no solamente es por la acumulación, la verdad, incluyendo dentro de los grupos cristianos, especialmente es porque hemos abandonado la palabra de Dios como la guía principal para decidir y vivir como pareja. Hemos abandonado la palabra de Dios. Hemos usado el esfuerzo, el sentido común y a veces lo que la cultura nos exige para tener un modelo de matrimonio. Queremos tener el matrimonio que se va de vacaciones, que tienen un carro grande, que viven en un bonito vecindario, ¿verdad? Y pensamos que ese es el camino. Cuidado. Vamos a buscar la palabra de Dios. Vamos a buscar la palabra de Dios. Él es el único que puede hacer que nuestro matrimonio funcione a largo plazo. El consejo de Dios es el consejo que no pasa de moda. El consejo de Dios es el mejor consejo. No el de la amiga, no del compadre, el consejo de Dios. Porque a Él le interesa nuestro matrimonio. Hoy es tiempo de invertir en nuestra relación de pareja, como les dije al inicio. Si usted tuviera que escribir un cheque con una cantidad ¿qué número le pondría como inversión para su matrimonio? ¿Cuánto? Porque a veces les invitamos o a veces les decimos, las parejas vienen con problemas y yo les me dicen, pastor, ayúdenos que estamos mal y estamos en esto. ¿Y qué quieren hacer, hermanos? Lo que usted diga, pastor. ¿Y qué están dispuestos a hacer? Lo que sea. Y entonces les digo, léanse este libro. ¿Todo? Van a venir 8 semanas a verme. ¿Cuántas horas? ¿Ah? Le dije, no estás listo, hermano, vete y regrésate porque necesitas más problemas. Porque todavía no estás listo, ¿no? ¿Cuándo usted arregla su carro? Eso es que no nos gusta gastar en mecánico. Le miramos las llantas, todavía aguanta. ¿Ah? ¿Cierto? Pero ya cuando se te ponche, dices, híjole, ya no hay de otra. No esperes, no esperes, no esperes a que se truene, ¿verdad? Y sea grave. La situación, aprovecha y observa bien. El diseño de Dios en el matrimonio tienes que tener en mente que Dios, ¿verdad?, es quien lo ha diseñado y Él es el arquitecto. Él es el arquitecto. Vamos a leer en el Salmo 127. Salmo 127. Lo sabe de memoria, ¿verdad? Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En esta escritura, ¿verdad? Nosotros miramos que el que edifica es Dios. Es Dios. Cristianos, dependamos de la providencia y de la bendición de Dios para la edificación de nuestra vida, la edificación de nuestro matrimonio, nuestra familia. Nuestros esfuerzos no son suficientes. Nuestras ideas no van a funcionar siempre. Nuestras buenas intenciones que todos tenemos no se comparan con lo que Dios ha establecido. Entonces, porque podríamos terminar frustrados, dice que en vano, ¿verdad? ¿Qué es en vano? ¿Qué es en vano? En vano es lo que dicen muchos hombres, dices, de nada sirvió. Ahí está, ¿va? Tanto trabajo para qué. Y te compré carro nuevo, ¿va? Y te traje de allá del rancho. ¿Y para qué? ¿Va? O la mujer, y yo que te cocinaba todos los días, y te plancho, y para que ni siquiera me lo agradezcas, y ahora andas con una, quién sabe qué. Sí, mire. Cuando nos apartamos de depender de la providencia de Dios para la edificación de nuestro matrimonio, nos quedamos con nuestras propias fuerzas. It's not enough. No es suficiente. No es suficiente. Mi esposa y yo, la gente dice, ¿verdad? Tenemos problemas como todos. Mi esposa y yo siempre nos miramos así, como todos. Nosotros no estamos entre todos. No es porque no tenemos problemas, pero nosotros tenemos una actitud diferente. Nosotros buscamos a Dios, mi esposa busca a Dios para estar conmigo, para que yo esté mejor. Yo busco a Dios con el mismo sentido y lo buscamos. Nuestro pacto como pareja es no únicamente ser fieles y amarnos los unos al otro, ¿verdad? Pero dentro del pacto que nosotros hicimos delante de Dios. La infidelidad no comienza con el adulterio. La infidelidad comienza con el abandono del pacto. ¿Cuál es el pacto? Cuando estábamos aquí delante del pastor, ¿verdad? ¿Promete amarla? Prometo amarla. Sí, es que no estaba diciendo, y asegúrese que no le es infiel. No, sí incluimos que será fiel para toda la vida. Pero la primera promesa fue amar. Cuando yo rompo este pacto, ¿verdad? Eventualmente puedo ser abusador de mi esposa, ¿verdad? Le falto respeto y hasta puedo llegar a ser infiel. Algo más que quiero mirar en este texto. En el Salmo 27. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Por demás. Dice, estoy en el Salmo 27, en el 127, en el verso 2. Pues que a su amado dará Dios el sueño, Y esto de que Dios le dará el sueño, ¿verdad? Es el hombre que descansa, ¿verdad? En que Dios es quien edifica y que guarda, no está afanado. No está afanado, descansa en esa providencia de Dios, como en la parábola que dijo Jesús sobre el crecimiento de la semilla en Marcos 4:26. Dice que el sembrador tiró la semilla, ¿verdad? Y luego pasó la noche, pasó el día y él no hizo nada. La semilla germinó, la planta creció, ¿verdad? Y luego dio su tallo, eventualmente la flor, la semilla y luego la cosecha. Es decir, ya no hizo nada. Lo que usted tiene que entender, y yo tengo que entender, que mi confianza en Dios es de tal manera que puedo descansar, de tal manera que no tengo que estar agotándome por tratar y tratar. Muchos matrimonios están tratando, pero no están confiando en Dios. Y por eso a veces hay una demanda. Hay una expectativa de cuánto tiempo te doy para que cambies. Es decir, voy a hacerlo, pero si tú no haces nada, es decir, espérate, confía en Dios. Confía en Dios. Yo estoy acá casi una semana fuera de mi casa. Hablo con mi esposa y a veces hacemos FaceTime, cuando tenemos Wi-Fi y nos miramos y todo. Pero yo lo he estado haciendo por pues casi 20 años, ¿verdad? Este tipo de salidas. Y yo tengo plena confianza que mi esposa me ama. Y tengo plena confianza porque ella ama a Dios. Tengo plena confianza que ella no piensa mal de mí. Tal vez los demás o alguien tiene dudas de mí, pero ella dice, yo tengo confianza porque yo sé que amas a Dios. Y confiamos en Dios. Hemos tenido situaciones igual que ustedes, parecidas, pero realmente los resultados han sido diferentes cuando nosotros hemos confiado en Dios. Somos una pareja que nos sabemos divertir y nos sabemos disfrutar, porque no tenemos que lidiar con ese reproche constante de que, ¿cuánto tiempo vas a estar fuera, Jesse? ¿Otra vez? ¿Sabe que cuando nosotros nos conocimos, cuando nos hicimos novios, nosotros entendíamos que no era para ser felices, sino para servir a Dios, para ser fieles a Dios? El matrimonio que Dios ha establecido tiene que ser un vehículo para crecer en santidad. Tiene que ser un vehículo, porque ahora nos vamos a practicar muchos de los mandamientos el uno con el otro, especialmente el amor y el respeto, la confianza y el perdón. Lo vamos a practicar porque los que estamos juntos, ¿verdad?, somos los que más nos podemos hacer daño. Cuando un hombre y una mujer se hacen daño es porque el otro había confiado y le había dejado acercarse y le había abierto su corazón de tal manera que todo eso era la causa de la gravedad del daño que hizo la otra persona. Por eso la traición, por eso el engaño, ¿verdad?, penetra tan profundo. Y el dolor es demasiado intenso. Porque tú no estabas esperando. Porque si fueras alguien que dices, no, a lo mejor me trae ganas, pues tú te cuidas de ese, ¿no? Pero no, tú no te cuidas de tu esposa. Tú no debes de cuidarte de tu esposa. Tú abres tu vida. Tú dejas tu vida. Ella conoce todo de ti, tus limitaciones, tus debilidades. Mi esposa en muchos casos ha sido mi consejera. Ha sido mi apoyo. Es decir, con ella yo puedo decirle mis temores. Mis temores. Y ella no me lo va a echar en cara y no me va a decir, ah, ya no llores, hombre. No. Ella me consuela. Ella me consuela. Cuando yo me casé con ella, yo era una persona muy herida de mi niñez. Y ella era una mujer muy sana, porque ella conoció el Evangelio a los 17 años. Yo no lo conocí, yo viví una vida de pecado, una vida de desorden, y yo tenía muchas heridas de mi niñez. Cuando yo le cuento a mi esposo, porque aún cuando nos casamos, nos comenzamos a conocer. Nos comenzamos a conocer, y entonces mi esposa se quedaba así, como, ¿de veras? Híjole, ¿tú eres ese? ¿Te pasó eso? Y yo esperaba como que ya no me va a querer igual. Y me decía, te respeto más. Te respeto más. Porque ahora te conozco mejor. Te conozco mejor. Y eso ha sido nuestro caminar. Mi esposa dice, están buenas las fiestas familiares, las invitaciones y todo, pero yo prefiero estar contigo. Prefiero estar contigo. Ella ha llegado a decirme, ¿verdad? Si tú me faltas, no tengo a nadie. Y no es que no tiene a nadie. No es que no tiene a nadie. Yo tengo un hijo de 20 años, ¿verdad? Y él pasó por un momento de dificultad. Y él ni siquiera podía dormir. Y este chamaco así de grande, ¿verdad? Se vino a dormir conmigo a la cama. Así, y me abrazó. Y lloraba. Y yo le decía, ¿qué tienes, mijo? Me dice, estoy preocupado. Tengo miedo. No tengo razón para tenerlo, pero tengo miedo. He pensado, si tú te murieras, yo no tengo otro amigo. Si tú me faltas. Y le dije, tranquilo, yo no he ido al doctor. No hay. Pero el que él pudiera abrirse, no sé cómo era, pero al final terminó siendo algo hermoso. Terminó siendo algo hermoso ese acercamiento. Y yo te digo, eso no es un logro personal. Es el trabajo de la gracia, la misericordia de Dios, de creer en su fidelidad. Porque yo, si tú me preguntaras a mí, pastor, ¿cómo le hizo para que sus hijos? Yo no sé. Yo solo creo, ¿verdad? Que Dios en su misericordia, en su amor, buscando su reino y su justicia primeramente, Él se encarga de muchas cosas que yo no sé hacer, que yo no puedo resolver. Pero usted tiene que crecer. Necesitamos confiar en Dios. De la mejor manera. El propósito primario del matrimonio es reflejar la gloria de Dios. Nosotros tenemos que presentar a nuestra esposa como Cristo va a presentar a esa novia. Presentarla, ¿verdad? Sin arruga y sin mancha. Después que nuestra esposa, nuestra novia vino a ser nuestra esposa, de ahí en adelante ella tiene que ser mejor. Por nuestro trabajo, por nuestro apoyo. Ella no puede ser peor. Ella no puede estar diciendo, cuando yo era soltera vivía mejor. Ni el hombre. Debemos de ser mejores. Porque ahora tenemos, dice el libro de Génesis, ¿quién es la mujer para el hombre? La ayuda adecuada. Lo que nos hacía falta. Y ahorita vamos a ir al texto. Déjeme tratar de no hacer tantos comentarios. El matrimonio no se trata principalmente de mí. ¿Usted podría decir eso? Para en su matrimonio no se trata principalmente de mí, porque cuando usted piensa que se trata de usted, ¿sabe qué va a querer usted? Usted va a poner la carga a su cónyuge de que él o ella lo tiene que hacer feliz. Tú me tienes que hacer feliz. Tú no me haces feliz. Espérate. El matrimonio no se trata principalmente de mí, no. De que yo sea feliz, no. Primero es reflejar la gloria de Dios dentro del propósito de Dios, y luego es, ¿verdad?, el yo amarte como Dios manda. Esa es mi responsabilidad primaria, lo que yo debo de hacer. El matrimonio es una promesa, no un contrato. ¿Cuál es un contrato? Pues tu parte, mi parte. Tú haces esto, yo hago esto, ¿verdad? Y coopérale, ¿sabes? 50 y 50. Espero que nadie esté en esas cuentas, que usted tiene su cuenta aparte, y, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, que viene separados y que... No, usted no está en Estados Unidos, usted está en Cristo. Usted es uno, solo una cuenta, porque es una promesa de confianza, ¿cierto? Usted confía en esa persona, todo, le ha dado su amor, le ha dado su vida, ¿verdad? Entonces debemos de tener esa confianza de que esto no es un contrato, no es 50 y 50, en el matrimonio todos tenemos que entregar el 100, el total. El matrimonio tiene un propósito mayor que simplemente satisfacer nuestras necesidades. Porque a veces, en forma egoísta, queremos que el matrimonio cumpla con esto. Esto no quiere decir que no existe el gozo, la pasión y muchas cosas maravillosas que se pueden disfrutar dentro del matrimonio. Cuando el matrimonio funciona, hermano, no hay nada que se compare. Usted puede tener carro nuevo, usted puede ir a hacerse un viaje a París, lo que usted quiera. Pero tener un matrimonio que funciona es una cosa increíble. Ahora, cuando su matrimonio no funciona, tampoco no hay nada que se compare. Es un infierno. Es terrible. Si no quieres llegar a la casa. Hay un hombre que tenía su trabajo de 10 horas al día, 10 horas diarias. Y luego tenía otro trabajo de referee, de árbitro, y era indoor de noche. Y llegaba a su casa a las 2 de la mañana para irse a trabajar a las 6. Y yo le digo, oye, ¿por qué haces ese sacrificio? Para no estar con ella. ¡Qué bárbaro! Y luego el trabajo de referee, compáralo, ¿verdad? Que hasta golpes le daban, no solo los insultos y todo lo demás. Dice Eclesiastés 9:9. Goza de la vida con la mujer amada cada día, de la fugaz existencia que Dios te ha dado en este mundo. Cada uno, Eclesiastés 9:9, cada uno de tus absurdos días, esto es lo que te ha tocado en todos tus afanes en este momento. La parte que Dios te ha dado de disfrutar la vida, si eres un hombre o una mujer casados, tiene que ver con disfrutar esto aquí. Esto aquí, porque pues parece, si me ayuda el pastor Luis, en la eternidad no vamos a estar como pareja, ¿no? Una hermana decía, pues gracias a Dios. Es importante recibir a nuestro cónyuge como el regalo perfecto de parte de Dios. Usted puede decir ahora que está en Cristo, porque mire, no es una cuestión. Yo tengo una conversación pendiente. Yo he estado acá unos días y he estado meditando mucho, y constantemente yo estoy buscando formas de cómo volvemos como familia a sentarnos y tener estas conversaciones. Y ahora tengo la carga de volver a regresar. Vamos a sentarnos un tiempo, vamos a comer algo y vamos a preguntarnos. Le voy a decir a mi hijo, ¿sabes qué? Yo quisiera tomar crédito de que, pues qué padre que tú eres mi hijo y qué padre que yo soy tu papá, pero la verdad que no tengo crédito. Pero a Dios se le ocurrió, a Dios le plació, y a mí me gustaría que tú consideraras eso, ¿verdad? Pensando en Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque está bien que eres mi hijo, que yo soy tu papá y que nos la pasamos a todo dar, pero dentro del plan de Dios, dentro del diseño de Dios que Él escogió, es decir, ¿qué crees tú, verdad? ¿Qué debemos de considerar que Él quiere? ¿Por qué nos hizo familia? ¿Por qué nos hizo familia? Y yo quiero poner en mi hijo, ¿verdad?, estas preguntas, porque eventualmente no estaré con él, pero hijo de un pastor, ¿verdad?, y hemos caminado, y él conoce mi historia, y hacemos viajes misioneros y todo esto, pero ¿qué más sigue? ¿Qué otra cosa quiere Dios dentro de lo que Él ha establecido? Y creo que pocas veces nos hacemos esas preguntas. Pensamos, pues me tocó Juan, ¿verdad?, y mis dos, tres chamacos, espérate, me tocó. ¿Verdad? Ni escogiste, ni ¿cuál crédito? Es la misericordia de Dios que nos ha permitido, ¿no? Entonces, y son seres humanos que nosotros debemos de preparar para que cuando ellos tengan que vivir, decidir, ¿verdad?, tengan que tener no solamente una perspectiva y un concepto claro que viene de la palabra de Dios, pero que nosotros como padres pudimos influir en ellos y les dimos un consejo y les dimos, ¿verdad?, un mandato que tiene que ver más con la eternidad y más alto que nosotros, y no solamente un deseo nuestro. No solamente decirle, pues es hijo, es que yo quiero que te portes bien, es que yo quiero que tú salgas adelante, es que yo quiero que te vaya bien. ¿Y qué quiere Dios? A lo mejor Dios quiere que él se vaya, ¿verdad?, y trabaja un trabajo misionero, y tú te vas a espantar. Estuve en la Florida y una familia que se había ido más de 10 años del área donde nosotros vivimos, ellos se habían ido a vivir a la Florida, y allá nos reencontramos, ellos nos pusimos de acuerdo, y entonces nos encontramos para comer, y entonces trajeron a uno de sus hijos. Su hijo es ingeniero, ¿verdad?, en computación. Su hijo tiene un trabajo que le pagan un dineral. Él se encarga de hacer los videos educativos de un distrito escolar. Solo le dicen la idea, ¿verdad? Escribe un video para enseñar el alfabeto, o para enseñar matemáticas, o para enseñar. Y él los hace. Y luego le pagan, ¿verdad? Y luego se queda con los derechos, de que él, es, de que él hizo el video y se le está reproduciendo. Pero le vino una carga. Le vino una carga servir a Dios. Pero servir a Dios a tiempo completo. Y está soltero, tiene sus 27 años y está ganando un billetal. Y entonces a este muchacho se le ocurre decirle a sus padres lo que va a hacer cuando me invitan a comer a mí. No les había dicho. Y entonces ahí les dice, voy a dejar el trabajo, me voy a ir a un seminario, voy a estudiar porque quiero ser misionero, me voy a ir a otra parte del mundo para servir a Jesucristo. Y su papá se puso de otro color. ¿Qué, qué? ¿Y cuánto dinero nos costó tu universidad? Y su mamá, hijo, piénsalo bien. Piénsalo bien. Y entonces él le dice a su mamá, le dice a su mamá, mami, ¿te recuerdas cuando eras mi maestra de escuela dominical? Y me dijiste que no había nada más grande, no había nada más importante que servir a Dios. Me dijiste, ¿te recuerdas? ¿O nada más servía para la escuela dominical? La señora no sabía qué decir. Y su papá dijo, no le hables así a tu mamá. No. Y entonces el muchacho le dice, papá, ¿o quieres que siga tu ejemplo? Que sigues persiguiendo el materialismo y te has escondido de Dios, aunque sabes que te llamó. Y dije, pues no vuelvo a llevar a mis hijos a la escuela dominical. ¿Sí entiende? Porque puede ser que su hijo entienda bien el llamado que usted ha, ni siquiera ha considerado, ni siquiera ha considerado. Es importante recibir a nuestro cónyuge como un regalo, y es porque ahí viene también todo lo que es la familia. Recibir a nuestro cónyuge es más que aceptarlo. Significa abrazar todo lo que él es, incluyendo las diferencias dadas por Dios. Debes de abrazar de esa manera. No trates de cambiarlo ni decir, mi esposa es súper diferente que yo. Gracias a Dios, porque dos iguales haríamos un matrimonio aburrido. Especialmente si fueran como yo. Mi esposa es más chispa, mi esposa es más alegre, mi esposa es más positiva. Es decir, yo lo veo gris, ella mira la luz. Yo lo miro tarde y ella dice, nos queda tiempo. Siempre ella me cambia el horizonte, ella me describe otra fotografía. Si ella no fuese de esa manera, pues los dos miramos el mundo gris. Y tómate unas pastillas y yo otras. Olvídese, tienes que abrazarlo. Recibir a nuestro cónyuge es una elección que tenemos que hacer todos los días. Todos los días. Voy a recibir a mi esposa. Así como recibes el nuevo día. Yo les decía a los hermanos ahora que están en su casa con José. No podemos decir un día más, sino un nuevo día. Porque las misericordias de Dios son, un día más, son nuevas, ¿verdad? Nuevas. Este famoso jugador de básquetbol, Michael Jordan, dice en su biografía, ¿verdad?, que él decidió jugar todos los partidos con zapatos nuevos. Zapatos nuevos. Y le preguntaron, bueno, pues que tienes mucho dinero y porque te los regalaba Nike y todo eso. Dijo, no, no, no. La razón que me los ponía era por el sentir. Era el sentir, porque me gustabas cuando estrenas algo, cuando te pones algo nuevo, es decir, tienes un momento de sentirte especial. Y cuando yo voy a entrar a la cancha, yo necesito todos los elementos para que ese juego sea especial. Digo, wow. Nosotros tenemos un Dios, ¿verdad?, que no nos repite los días, que nos da un nuevo día y sus misericordias son nuevas cada mañana. Vístase con ellas, ande estrenando, ¿verdad? A veces traemos una misericordia ya bien abollada. 25 años con la misma misericordia, no, pues ¿cómo? No funciona. Y la misericordia la necesitamos para ser esposos, para ser esposas, necesitamos la misericordia. Muchas personas eligen casarse, y yo no sé si fue usted una de ustedes, uno de ustedes, por buenas razones. Estamos enamorados, es buena la razón, por compañerismo. Yo entrevisto a muchas parejas antes de casarse y les digo, ¿por qué se quieren casar? Pues pastor, ya es hora. No, no, no, ¿por qué se quieren casar? ¿Por qué se quieren casar? Es que nos llevamos bien. Qué padre. ¿Por qué se quieren casar? No, pues, y digo, si no me dicen por qué se quieren casar en la respuesta que yo quiero, yo no los puedo casar. Porque está bien que son cuates y está bien que ya les llegó la hora, pero eso no es razón para casarse. ¿Verdad? No, es que me siento muy solo. Pues cómprese un perro. ¿Cómo que porque me siento solo? Sí, ay, debe de haber una razón. Algunos se casan por compromiso, por seguridad, por los niños, porque tuvieron niños antes de casarse, por compromiso público, por cuestiones de estado civil, seguridad financiera, creencias religiosas, por las presiones de la familia o cualquier otra cosa. ¿Cuál fue la razón por la cual usted y su cónyuge se unieron en matrimonio? La lista podría seguir, pero si no es renovada la razón. ¿Sabes qué? No sabíamos, ¿verdad? Yo le pregunté a mi papá temprano, papá, ¿cómo enamoraste a mi mamá? ¿Y para qué quieres saber? Me dijo, me gustaría saber. Pues te casaste con ella. ¿Quieres saber por qué me casé? Sí. Pues yo pensé, pues porque todos se casan. No me ayudó nada. ¿Y sabe qué? Eso se reflejó por muchos años en el matrimonio de mi padre y mi madre. Porque estaban cansados el uno del otro. Porque lo hicieron como un compromiso. Porque no tenían a Cristo, no tenían un entendimiento de las cosas de Dios. Pero nosotros, aunque hayamos venido de ese trasfondo, nosotros tenemos la oportunidad, ahora que somos cristianos, que somos una nueva criatura, que incluyendo nuestro matrimonio, comience de nuevo. Comience de nuevo. Vamos a comenzar bíblicamente. Vamos a llevarlo delante del altar y le vamos a decir al Señor, ¿sabes qué, Señor? El pasado ahí está y hemos sido perdonados y hoy consagramos nuestra relación. ¿Sabe qué es lindo? Que cuando usted va a hacer eso, que no tiene que gastar mucho dinero, renueve sus votos. Renueve sus votos, aunque no sea el aniversario, sino porque hay un momento especial de un cambio de dirección, de un cambio de trato. Solo por ese momento, dense la oportunidad. El día de hoy, a pesar de las buenas intenciones, las buenas razones, el índice de divorcio continúa aumentando. Algunas personas, porque miran que el divorcio sigue aumentando, han decidido no casarse y están en uniones libres. Hoy necesitamos más que nunca como iglesia, ¿verdad? Porque no solo, usted sabe los cambios de género y todas esas locuras que están saliendo. Más que nunca necesitamos matrimonios que puedan resistir la tormenta. Matrimonios que puedan modelar el modelo original, lo que Dios estableció. Que ya no estamos con la idea romántica de que, pues si esto funciona, mi amor, si no, ahí está la puerta. ¿Verdad? A ver hasta cuánto aguantamos. Pues si ya no quieres, no. Lo que Dios ha unido, estamos unidos en el Señor. Es Dios el que va a darle la fuerza a este matrimonio. Amén. Génesis 2:18, y yo sé que me dijeron toda la noche, pero ya sus ojos me dicen que no, ¿verdad? Versículo 18, en el capítulo 2 de Génesis, ¿verdad? Es la institución y la santificación del día de reposo, el relato detallado de la creación del hombre, una descripción del jardín del Edén y la colocación del hombre en él. Y el aspecto del 18 al 25 es la creación de la mujer y la institución del matrimonio. Dice el verso 18, después dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Para qué no es bueno? Por ejemplo, para dos cosas. No es bueno para el bienestar del ser humano. No es bueno. Ahora, ¿la soledad es mala? No. Estaba hablando de una absoluta soledad. De que, y usted tiene que saber, si usted está casado, usted tiene un porcentaje de mejores días que los que no tienen esposa. ¿Cierto o no? Ah, yo me siento de esa manera. Es decir, yo llego a casa y no llego a una casa vacía, ¿verdad? Yo tengo un número de teléfono que puedo marcar 24/7, ¿verdad? Y yo puedo escuchar a esa persona que es privado para mí. Yo comparto la vida con ella comparte su vida conmigo. Si los que están solos, pues pueden ir al baile y no sé dónde van y todo eso, pero no tienen lo que yo tengo. No se levantan como yo me puedo levantar. Yo tengo razones más fuertes porque hay una persona que está al lado mío. Dice Dios que no es bueno porque Dios tenía un plan. ¿Cuál era el plan de Dios? El plan de Dios era, ¿verdad?, el incremento y de la humanidad, la reproducción. Y un hombre solo pues no iba a poder. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, la ayuda adecuada. Adecuada, no es la ayuda y dueña, no es la dueña, es la adecuada.